La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. La odisea del espacio, David Bowie, la sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio dentro de una ínfima cajita de lata, desconectado de toda comunicación con la Tierra. R.E.M., el hombre en la luna, el hombre que ha podido llegar a la luna, el hombre descubridor de secretos que en ella se esconden. La luna, esta es la segunda parte de nuestro especial, hoy dedicado al espacio. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Ignition and may God's love lift be on. With you.

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11 de la mañana, 30 minutos, y yo continúo hoy desde el Centro de Experiencia Conductiva con este gran evento de Nissan. Les quiero dar las coordenadas para que lleguen muy, muy fácil. Es justo al lado de Finandina. Ustedes vienen por toda la séptima y ahí van a encontrar Finandina. Estamos ahí, ahí al lado. Van a encontrar todo el montaje, están todos los logos de Nissan y están todas estas camionetas espectaculares Frontier, estas referencias que además son más de 16 referencias, de 19 referencias, para que usted venga y ubique cuál es la que usted necesita, acorde pues a su necesidad. Así que los invitamos para que vengan. También van a tener la oportunidad de participar en la rifa de dos experiencias de Nissan. Para todos los amantes de la velocidad, de la adrenalina, van a tener la oportunidad de estar en el autódromo de Tocancipá con un piloto profesional y vivir la adrenalina 100% con estas experiencias que Nissan les quiere regalar a todos ustedes. Así que los invito para que vengan y ya vengo en segundos nuevamente con Jason, el experto en producto, que nos va a contar más sobre estas modificaciones, referencias, sobre toda esta evolución que ha tenido la marca en este año. Ya volvemos. ...1998... Premio de Periodismo Rey de España. Reportaje de radio. Premio de radio por unanimidad a Julio Sánchez Cristo, de Colombia. 2013... Premio de Periodismo Rey de España. Entrevista exclusiva con Daniel Londoño. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de radio de manos de Su Majestad la Reina, Julio Sánchez Cristo. 2021. El trabajo Cliver Alcalá, el general en retiro venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. Entrevista en vivo de W Radio Colombia. Galardonado por unanimidad con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de radio. Tercer Premio de Periodismo Rey de España. Juan David Cardoso, Camila Sarmiento y Julio Sánchez Cristo. W Radio Colombia. Más premios, más W. Lo hemos logrado. Señora de las cuatro décadas. Arjona, live streaming desde Antigua Guatemala. Sábado 10 de abril, 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Colombia? Soy Ricardo Arjona. Desde este rinconcito, desde este pedacito de tierra llamado Antigua Guatemala, estoy aquí porque se trata de quizás el concierto más emocionante que voy a dar en toda mi carrera, hecho a la antigua. desde la antigua Guatemala. El problema no puede hallarte. 30 músicos en escena desde uno de los lugares más bellos de América. Compra tu acceso en www.tuboleta.com. Un concierto muy, muy W. El problema es que te espero. Vive un sueño de primavera en El Retiro Shopping Center. Registra tus facturas de compra y participa en el sorteo de una tarde de compras. Conoce los términos y condiciones en www.elretirobogotá.com. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Es hora de celebrar que cumplimos 150 años y vamos por 150 más, apoyando el desarrollo de los colombianos. El Banco de Bogotá te informa la hora en la W. 11:34 de la mañana aquí en W Radio. ¿A cuántos planetas crees que llegará la humanidad en 150 años? Piénsalo. 2, 8. Nadie lo sabe. Pero desde ya estamos trabajando para que puedas hacer tus transacciones en donde estés, como lo haces hoy con Banca Móvil del Banco de Bogotá, la app bancaria mejor valorada por sus usuarios en Apple Store en 2020. Cumplimos 150 años y vamos por 150 más. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, calificada en 4.5 en App Store al diciembre de 2020. Bueno, y como lo prometido es deuda, estoy acá, como les contaba, nuevamente con Jason Díaz. Él es el ingeniero de producto de Nissan para Colombia. Y pues bien, ¿quién es mejor que él para contarnos sobre toda la usabilidad? Porque sabemos que esta camioneta Frontier es una camioneta muy versátil. Hay 19 referencias. Esto quiere decir que ¿qué personas pueden encontrar acá esa referencia que necesitan? Por supuesto, Diana. Y es que Nissan Frontier cuenta con un montón de referencias para cada tipo de uso. Vamos a encontrarnos con referencias cabina sencilla gasolina para ese trabajo rudo, para ese trabajo productivo que necesitamos. Vamos a encontrarnos con cabina sencilla también en diésel, que nos va a dar también un excelente balance para el consumo de combustible, para nuestra productividad. Por otro lado, tenemos las doble cabina diésel de trabajo y vamos a finalizar con las doble cabina diésel de alto rendimiento. Vamos a tener diferentes usos, diferentes niveles de equipamiento y sobre todo diferentes niveles también para todos nuestros clientes. Eso quiere decir que definitivamente la persona que venga, se acerque, los acompañe, hoy van a estar hasta las 5 de la tarde, les recuerdo nuevamente, van a encontrar esa camioneta que necesitan. Claro que sí, hoy vamos a encontrar todo el portafolio de producto de Frontier. Los invitamos a todos a que se acerquen, tenemos un montón de información, de sorpresas, de también de experiencias maravillosas que brindamos aquí en la organización. Y bueno, la invitación, Diana, entonces a que se acerquen y aquí los esperamos. Jason, pero yo estoy segura que ya muchos de nuestros oyentes deben estarse preguntando, bueno, rango de precios para saber si sí pueden encontrar acá acorde a su bolsillo. Por supuesto, Diana, es que encontramos referencias de entrada desde los 89.90 hasta la versión más tope de gama, que es la Pro4X, con un precio de $168,990. Vas a encontrar diferentes niveles de equipamiento y las soluciones de financiación, de financiamiento para todos los clientes que se acerquen en este momento al Centro de Experiencia Conductiva. Jason, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de la W. Y ustedes ya saben que acá los están esperando, pueden venir con toda su familia y hasta las 5 de la tarde está aquí esto abierto para que venga a vivir una experiencia con todo el nuevo portafolio de Nissan. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Con la astronomía se metió también Pink Floyd, viajando por la carta astral. Esa astronomía nace del interés de Syd Barrett, basado también en uno de sus viajes, tal vez con alguna sustancia en la que dice haber visitado y haber visto seres de otro mundo. Y una de las más bellas es de los Beatles. Tuvo hasta película del mismo nombre, Across the Universe. La banda de Liverpool también oculta secretos del universo. cut this with a wild ring as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jack Megadeth, uno de los tantos escándalos que han marcado la historia del mundo extraterrestre, fue cuando en el Área 51, en el Hangar 18, supuestamente se encontraba una nave espacial en la que había llegado un humanoide. Y luego la inspiración de la melodía de otra canción que nace de Batman, compuesta por Neil Hapti, Deep Purple, se acuerda de Space Trucking. We'll be right back. Subterranean Homesick Alien. Esto es Radiohead, una letra extraña con preocupaciones que agobian nuestro día a día. ¿Y cómo buscar un planeta mejor? The Prodigy cierra este ciclo con Out of Space, Fuera del Espacio. Es una de las canciones más exitosas de la banda en sus primeros años, mostrando una realidad distópica en la que los límites son difusos, confusos y, ¿por qué no?, infinitos. Beautiful shit. Show me the